¿Terminar el café con leche primero? Sí. Bueno. Es lo mismo. Como quieras. No queremos importunarte nada más, ¿viste? Dame que después voy a sacar, antes que me olvide el libro. ¿Cómo? Dame el libro por la frase. Ya lo pusiste atrás, ¿no? Sí, atrás. Este es un pedido que tengo de mi hija. ¿Eh? Es un pedido de mi hija. Sí. Que después le firmes un libro de ella. Sí. De los tantos libros que tiene tuyo. No, sí. Sí. Mirá la visera ahí. Sí. ¿Cómo se llama ella? Verónica. Verónica. Uh-huh. ¿Hoy qué día es? Hoy es 13. 13 de julio. No, 14. 14. Perdón. 10, 11, 12. 13. Bueno, ya le puse 13. 13, 14. 13 de julio. 2017. Gracias, ¿eh? De nada. Gracias. Este es Anón, claro, mirá, tenemos una, no es la misma. No es la misma, pero tenemos una muy parecida. La vi, ¿cómo se llama? El azulejo. ¿Eh? El azulejo, sí. De Sanón. De Sanón. Ah, claro. Bueno, entonces, te contamos que en este momento lo que estamos encarando es un especial de radio sobre trabajadores. Ajá. Somos bastante pretenciosos, queremos, pretendemos ver el trabajo y subjetividad, arrancar un poquitito antes de nuestro momento presente. Entonces queríamos preguntarte, a ver si es posible, sobre la situación de los trabajadores, la organización obrera de principio del siglo, o un poquito más, el primer cuarto del siglo, y hasta las puertas del peronismo, hasta el ascenso, sí, de Juan Domingo Perón. Sí. ¿Podrías hacer una caracterización de ese momento histórico? Sí, bueno, contar la verdad. Claro. Sí. Bueno, realmente el origen de nuestro movimiento obrero tiene un sentido bien obrero, tiene un sentido bien realmente de clase, ¿no? Pero de clase, la mayoría de clase que no piensa salir de la clase media, digamos, la sociedad de clase media, y trabaja en ese sentido, con un sentido muy democrático, con el voto en las elecciones, y realmente un sentido muy democrático, un respeto hacia las instituciones burguesas, digamos, claro, también con la partida socialista. Sinceramente, es un periodo muy positivo, un periodo muy democrático, con representación democrática y con realmente con un respeto hacia las instituciones, hacia las instituciones de la democracia burguesa. Con, por supuesto, con, también con una posición, el comunismo y el Partido Socialista. Hasta que viene el peronismo. El peronismo cambia todo. El peronismo tiene un fondo fascista, aunque no lo quiere reconocer. Tiene un sentido falangista también. Hay alguna influencia del franquismo. Y es decir, el respeto hacia las instituciones que existen, pero también con un sentido muy democrático en el asunto de la elección de de carácter de izquierda democrática, pero claro, con el respeto hacia el peronismo, con el respeto al peronismo. ¿Lo emparentarías con la socialdemocracia? No, sí, no. Con una mezcla de la socialdemocracia con el fascismo también. Bien. Hay mucho de tendencia mussolinista y mucho de tendencia franquista también, ¿no? Es decir, que es una mezcla bastante rara todo esto, y que va a durar mientras exista Perón, y después se convertirá en una especie de fascismo democrático. ¿Qué hace el peronismo con ¿Qué hace el peronismo con las reivindicaciones de los obreros? Con las realizaciones de los obreros. Reivindicaciones. Reivindicaciones de los obreros. Todo lo que se traía, todas las reivindicaciones. Sí. Bueno, sinceramente hace adelantos, comparado con el conservadorismo de antes, hace adelantos importantes, ¿no? Pero claro, siempre también con un respeto hacia el personalismo de Perón. Entonces, es un sistema muy discutible. Y cuando realmente los militares se levantan, va a caer el peronismo. Va a caer. Es decir, no tiene la fuerza suficiente como para hacer un golpe de Estado nuevamente y ponerlo nuevamente a Perón en el poder. Lo tendrá de mucho después de un periodo de posperonismo. Sí. Y... pero quedó como luego quedó como partido político mayoritario. En sí mayoritario. Es decir, que no tenía la mayoría a veces, pero sinceramente era mayoritario comparado con los demás partidos políticos. Sí. Y las luchas obreras, sí, antes de Perón, sí, había como una cosa mucho más propia del mismo obrero y no de conducción, me parece, ¿no? De que fueron después llevados a través del peronismo. ¿Podés decirnos qué fue esas luchas antes del peronismo, de los obreros? Las luchas en cada gesta que se hacía de una lucha. Sí, bueno, bien obrera. Pero claro, dividida desde el punto de vista político, es decir, de qué manera que no había una verdadera mayoría para colocarse, y sinceramente muy dividida, ¿no? El socialismo, el radicalismo y varias otras, el comunismo también. Muy dividido el movimiento obrero argentino. ¿Eso hace que sea muy cooptado después por el peronismo? No. Cuando surge el peronismo, claro, que coopte totalmente. El peronismo fue mayoría, sin ninguna duda. Uh-huh. Y se tragó a los demás partidos. Uh-huh. Y ahí las luchas obreras, ¿qué pasó con eso, digamos? A partir del surgimiento de los sindicatos, de las corporaciones sindicales, a partir del peronismo. Sí, hubo luchas obreras. Uh-huh. Interesantes, uh-huh. ¿No? Realmente interesantes las luchas obreras, uh-huh. Pero no sin una entera mayoría. Uh-huh. Eso creo que en varios lugares, sea donde sea, cuando no hay nunca, que nunca logramos tener una unión, no. con una ideología realmente que justifique, no. Que podamos producir un cambio y puede la clase obrera estar, no, en el sí. lugar que corresponde. No, sí. Esa es una de las lo que uno va a ver en la historia hasta hoy en día. Claro. Has nombrado varios partidos políticos. ¿Y los anarquistas, cuál era el rol en el momento previo a...? Ideológico, un rol ideológico. Ajá. Sinceramente querían la revolución anarquista. Buscaban la revolución anarquista. No lo lograban porque eran minoría. Era una minoría muy luchadora. Una minoría realmente que se prestaba a las luchas obreras. Fue importante en la vida obrera argentina el anarquismo. Claro. Muy importante. Estamos hablando de la década del 20, del 30, ¿no? ¿Eh? La década del 20, del 30. Del 20 y del 30, sí. Claro, del 20 y del 30. Y antes también. Y antes también. En ese sentido, ¿vos querías preguntar algo respecto a ese momento histórico? Sí, le quería preguntar sobre el lugar de la mujer en esas luchas obreras entre el 20 y el 30. Fue muy importante. Uh-huh. Se le dio mucha importancia, tanto en el socialismo como en el anarquismo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, realmente se fundó una especie de socialismo femenino. Ajá. ¿No? Y también un sindicalismo anarquismo, uh-huh. Femenino. Uh-huh. Sí, tuvo mucha importancia. Uh-huh. Y la mujer le dio mucha importancia en su participación. Cosa que después se fue dejando. Claro. Claro. ¿Fue aceptado por los hombres, digamos, fue aceptado por los hombres. Fue aceptado. Sí, sí. O sea, lo que por ahí disminuyó un poco, que después bajara, que fue. Por ejemplo, no es, o sea, hoy en día seguimos luchando porque haya una igualdad. Sí. O sea, en ese momento sí había una igualdad, sí. y después fue perdiéndose. Sí. Uh-huh. Sí. El hombre la apoyó en todo. Ajá. A la lucha femenina. El hombre de izquierda, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. Sí. Uh-huh. ¿Y qué son los logros más significativos que se qué logros se perdieron de ese anarquismo a después con el peronismo? Porque hubo muchas luchas. Fundamentalmente se perdió todo. Se perdió todo. El anarquista pasó a ser peronista, o por lo menos apoyar la lucha peronista. Claro. Sí. Y siguió siendo una minoría absoluta. Sí. Eso, de alguna manera, significó. Buscar trabajar desde adentro del movimiento, traccionar desde adentro del movimiento peronista? Sí, sí, sí, sí. Mucho, tuvo mucha importancia. Muchos anarquistas se afiliaron al peronismo. Sí. Claro. Y los que no se afiliaron fueron antiperonistas. Claro. Sí. Pero esa inserción que hicieron no lograron, digamos, los objetivos que tenían antes no lo lograron, dentro del peronismo no lo lograron. No lo lograron, nunca. No lo lograron. Nunca. Se fueron perdiendo. Sí, se fueron perdiendo. Sí, fue desapareciendo el anarquismo. Quedó en pequeños comités. No tuvo la importancia de antes. Lo que el peronismo dio, digamos, como respeto de los derechos, ¿no? Respeto de los derechos, ¿qué? Y todas las conquistas, digamos, que se hicieron, digamos, en el momento del primer peronismo, vacaciones, aguinaldo, lugares de turismo, etcétera, etcétera. Esto, digamos, ¿Cómo lo piensa en relación a las luchas obreras que se venían dando? ¿Como que se lo fue dando, que la gente lo fue conquistando? ¿Cómo lo piensa? Sinceramente salió a la calle, pero sí. Salió a la calle. Ajá. Intervino en movimientos importantes. Ajá. Lo importante es eso, es que ganó la calle. Ajá. Ganó importancia en la calle. Cosa que antes no se veía. Ajá. Se veía así en los sindicatos, sí, pero no con la importancia que tuvo después el peronismo, con sus grandes reuniones, uh-huh. ¿no? El 17 de octubre, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro. Sí. Sí, pero el anarquismo permitía de alguna manera que el obrero pensara, que el obrero sí. podía decidir sí. por él. El peronismo... No. Esa es la diferencia. Ahí está. Sí, claro. Claro. Como que la sensación es que se lo llevó puesto, digamos. ¿Eh? Se lo llevó puesto, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. A toda la lucha sí. que se había desarrollado durante el periodo, sí. digamos, donde el anarquismo quedó tuvo en, más en una minoría absoluta el anarquismo, sí. cuando antes cobraba cada vez más importancia, ¿no? Claro. No, aparte podríamos decir que el peronismo mató al anarquismo. Claro. Podríamos decir abiertamente eso. Uh-huh. Perdió importancia. Perdió importancia. Claro. Y se perdió la cultura del trabajo. Así es. Esa cultura, que lo importante que era querer ese trabajo, claro, que se tenía. Claro. Y se convirtió en lo que me vas dando. Claro. Y lo que me van tirando, lo agarro. Así es. Sí. Bueno. Y hoy hubo una represión muy grande en la fábrica de PepsiCo. No sé si estuvo enterado. ¿Hoy? Sí. ¿Ah, sí? Sí. No, escuché la radio. Ajá. Una represión desmesurada. ¿Ah, sí? ¿Cómo ve hoy la situación de las luchas obreras en esta situación actual? Muy complicado, muy complicado. Muy desorganizado todo. Uh-huh. Sí, se perdió la fuerza de antes, sin ninguna duda. Uh-huh. Sí. ¿A qué le atribuís que se haya perdido esa fuerza? Al peronismo. Ajá. Uh-huh. O sea, al periodo este último del kirchnerismo. Sí, sí. Al peronismo. No al kirchnerismo. Uh-huh. ¿Y cuál sería la diferencia, si podés establecerla? Y bueno, que el kirchnerismo hay menos personalismo, tal vez. Ajá. ¿No? Hay menos personalismo. Es más en el aire, digamos, uh-huh. la ideología. Uh-huh. En cuanto al kirchnerismo, ¿no? Sí. El peronismo tiene más personalismo y eso le da mucha fuerza. Uh-huh. El discurso del jefe. Claro. Sí. No, eso no se cosa puede. Cosa que Kirchner no puede dar. Uh-huh. O sea, el peronismo nos va a seguir siempre. ¿Eh? Nos va a seguir desde que nació el peronismo. No, nunca lo podemos sacar de encima. No, no, y no lo vamos a poder sacar. No. ¿Cuál es el error que cometemos para no poder sacarnos de encima? ¿A qué habría que volver para poder cambiar? A la lucha de clases. Es decir, la raíz de todo está en la lucha de clases. De señores, tenemos que hacer la revolución y hacer el socialismo, ¿no? Eso es lo que quería parar el peronismo, no quería el socialismo, quería el peronismo, es decir, el personalismo, ¿no? Pero no se veía ningún futuro, ¿no? Muerto Perón, ¿qué pasaba? Tal vez sí. Elegir un sustituto nada más, claro. Pero no un reemplazo. Claro. Sí. ¿Cuánto que perdimos, no? De todo sí. lo que se había logrado, sí. digamos, en sí. la gente, y cuánto me parece que nos vamos a perder por no querer ver la historia tal cual es, la historia que realmente vale dar a conocer, sí. la verdadera historia de las luchas obreras. Así es. Sí. Bueno, y ahora está muy confuso todo el tema. muy confuso. Sí, ahora más que nunca. Nosotros no podemos llegar a entenderlo. No. Me imagino que para alguien que ha seguido, si usted dice que está confuso, para nosotros está muchísimo más. Sí. Porque tratamos de entenderlo de una mirada de alguien que siguió, alguien que estudió, que alguien que siguió constantemente esas luchas obreras, es como que nosotros vamos con lo que leemos, con lo que vamos, pero si la palabra suya es esa, es que no estamos bien. No, estamos muy confusos. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos actualmente que es el movimiento. Uh-huh. Muy confuso. Uh-huh. Sí. Los cambios, sube una, como bien dijo, una personalidad, sí, y cambian, es como que vamos de un lado para el otro sin, sí, poder encontrar, sí, o sea, esa lucha que se hacía de seguir los principios, de decir, bueno, tengo que luchar hasta conseguir esta revolución, hoy viene alguien, nos da nos dice un discursito y ya la gente cambia de lugar, no, y va con la marea de un lado para el otro. No, sí. Eso es lo que nos está pasando. No, sí. O sea, tenemos que frenar tal vez y repensar. No somos nada actualmente. Sinceramente, ¿no? Uh-huh. No sabemos a dónde ir. O sabemos, pero somos pocos. Algunos sabemos dónde queremos, pero y seguimos pensando dónde queremos estar. Pero me parece que somos pocos. Sí. Antes éramos pocos. Sí. Empezamos haciendo estas preguntas y contestaste que éramos pocos. Sí. Eran pocos los que luchaban, por eso los cooptó el peronismo, y hoy también seguimos siendo pocos. Sí, sí, muy pocos. Cada vez menos, ¿no? Sí. La confusión, otra vez más confuso la situación. La confusión tendría que ver con la desarticulación de los movimientos que se van dando en, sí, distintos lugares del país, no, como, sí, que hay imposibilidad de articular. Sí. Esa, claro, podría ser una, sí, sí, una pista, sí, para, sí, pensar. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Muy confuso. Muy confuso. Bueno. Falta mucho esfuerzo para hacer una verdadera revolución. Claro. ¿Querés que sostenga? Claro. Uh-huh. Está muy confuso. Sí. Yo quería sumar una pregunta. El anarquismo, siempre que lo estudiamos, lo leemos o lo vemos muy lejos en la historia, ¿sí? Sí. Como 100 años atrás. Sí. Sí. ¿Cómo podemos pensar un anarquismo hoy en día, 2017, 100 años después de aquellos primeros anarquistas? ¿Es posible pensar un anarquismo hoy en día? Es posible, claro que sí, pero muy difícil. Muy difícil. Está muy confuso todo. Además, el obrero ya no tiene la educación que tenía antes, donde el anarquismo tenía una actitud fundamental en la vida. Ahora se toma como algo del pasado, ¿no? No, va a seguir siempre confuso así. Ya no lo dejan pensar al obrero. Que una crisis económica que lleve a aglutinar a los trabajadores. Pero lo veo muy difícil, ¿no? Sí, no hay forma. Nosotros, no hay forma. Por más que le damos vuelta por todos lados, entendemos que eso se fue perdiendo, ¿no? Sí. Se fue perdiendo. Pero hay que seguir en la educación. Claro, eso es lo que se perdió. Hay que seguir. Es que los gobiernos no quieren que se eduque al obrero, no, a los trabajadores. Y el obrero no lo vota tampoco. Al anarquismo. Claro. Sí. No elige el anarquismo. Vota al peronismo. Claro. ¿Eh? Claro. Sí. No lo elige. Ahí está. Uh-huh. ¿Cuánto que hay en estas paredes, no? ¿Eh? ¿Cómo te sentís sentado acá? No tiene nada que ver con eso, pero nosotros nos sentimos como que estamos en un montón de cosas y de historias dentro, sí, de estas paredes. Sí, sí. Cada cosa es que. Es una lucha larga que uno ha tenido. Uh-huh. Una lucha larga. Uh-huh. Y que seguís luchando. Sigo luchando. Sí, sí. Y hay de me todo. Gusta, hay, me gusta. Desde el deporte, desde los libros, las, sí, plantas, ¿te, sí, gustan? O sea, es un poco lo que sentimos, ¿no? Sí. El conocer un poco más adentro tuyo esa vida cotidiana, ¿no? Sí. De Osvaldo Bayer. El fútbol allá. El fútbol, por eso miraba. Rosario Central. Rosario Central, claro. Y la camiseta de Rosario Central. ¿Quién te la firmó? Vemos que está firmada. ¿Quién te la firmó? ¿Quién la firmó la camiseta esa? ¿Puedo ver? ¿Eh? ¿Puedo ver? ¿Acercarme? Sí, sí, sí, sí, sí. La firmó el que me lo regaló. El capitán del equipo, creo que fue. Sí, hay varias. Varios. ¿Eh? Ferrari, Villagra, Barbosa, Russo, Colman, Fernández, este no lo... ¿Conservás muchos diarios? Sí. ¿Los volvés a mirar? Cuando busco algo para escribir, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y, este, y el cartel de Roca para el otro lado? Sí, sí. El de la Avenida Roca. El enemigo público, uno de nuestra sociedad. Claro, claro. Roca. ¿Cuántos días estando ahí parado, ¿no?, en la Avenida Roca para sacar ese monumento? Sí, Es una de tus grandes luchas también. Sí, sí. ¿Has escrito sobre Valle, José Valle y Ordóñez? ¿Sobre? José Valle y Ordóñez, el uruguayo. No. ¿Quién viene? Claudia. Claudia. ¿Tiene llave? Sí, tiene llave, sí, parece. Sí, claro. Parece que sí. Media hora. ¿Eh? Bueno. ¿Nos vamos? Sí. Nos vamos, no queremos... hemos charlado bastante. Bueno. Para muchas gracias, Claudia. No, por favor. Agradecemos mucho habernos dado este tiempo. Esta es su casa, cuando decían... Y bueno, algo. Vamos a aprovechar entonces, por ahí venimos con otros temas, para que no te canses mucho, pero de a poquito ir, bueno, que nos cuentes algunas partes de toda esa historia. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Entonces vamos a venir. Muchas gracias. Que la gente se interese. Se interesa mucho. Sí. Vamos a hacer un trabajo y seguramente vamos a venir a comentarte un poco sobre todo el trabajo que hacemos, que se basa mucho en lo que en esto, en esta historia.